Buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos a un nuevo programa de La Covacha Anime, en nuestro programa 31, si llevo bien acá la cuenta. Vamos a seguir hablando de los animes de este invierno 2022. Esta semana va a estar divertida porque vamos a estar hablando de una película que se estrenó hace poquito, una versión de La Bella y la Bestia, de los vampiros sexys de confianza, de niños en órbita y de compadres que se besan, pero no son gay. A ver qué tal nos va con eso. Entonces, acompáñanos que se pone bueno el programa el día de hoy. Muy bien, amigos, y como siempre, pues estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter. Pueden vernos durante el streaming en cualquiera de esas tres plataformas, o si luego lo desean, pues acompañarnos en el refrito. Por favor, recuerden, y esto aquí anuncio de influencer, dejar su like, activar la campanita, pues si todo eso es importante y ayuda mucho, así que háganos ese gran favor. Y si nos están escuchando en alguna de las plataformas de audio, Spotify, Apple, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, cualquiera de ellas, si tienen la posibilidad de calificarnos, también nos ayuda un montón. Dicho todo eso, procedo a saludar a quienes me acompañan el día de hoy acá en la mesa. Y primeramente desde la ciudad de Chihuahua. Hola chicos, desde Chihuahua, Natalia, bienvenidos a otro programa de anime. Muy bien, ¿cómo muy está el frío por contenta. allá? Leve, ¿Bajó o no está tan subió? fuerte, Leve. no estamos, no, no hace frío, estoy preocupada. Yo no soy team frío, pero debe hacer frío en invierno, estamos de acuerdo. Entonces sí, sí me da estrés que no haga frío. Bueno, calentamiento global, pero ¿qué le Sí. vas a hacer? Y desde Durán, York, el culpable del calentamiento global. No, ahora resulta que es uno. No, un gustazo estar de vuelta acá. 31 programas, qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo. Va a estar curioso el programa con la diferencia de shows que vamos a hablar. A mí el que más me interesa hablar es el de qué bonitos ojos tiene, compa. Pero qué bonitos ojos tiene, compadre. Ese es el que está más gracioso de todos, pero vamos a ver cómo sale esto. Y pues listos, acá no está haciendo tanto frío. Afortunadamente está tranquilo, pero me preocupa lo mismo que a Natalia, que eventualmente llegue de golpe, así de forma intempestiva, así como en mediados de abril, una cosa de esas, una tormenta invernal, no sé, algo bien loco. A ver qué pasa. Bueno, ya nos preocuparemos de eso en primavera. Saludamos a quienes ya nos han dejado algunos comentarios. Desde YouTube nos saluda el señor Arturo Guti, bastante temprano. A las 7:30 ya estaba dejándonos su comentario. Muchísimas gracias, Arturo. Félix Fazar nos dice: buenas noches para todos. Me interesa mucho enterarme quién ya terminó de ver la primera temporada de Orbital Children. No, pues nadie. Nadie la terminó de ver. Javier Saurio nos saluda: buenas noches a todos. Hoy me vacunaron y ya me voy a dormir. Más quería pasar a dejar el like y a desearles un excelente programa. Los veo mañana. Muchas gracias, Javier. Espero que Gracias, tengas Javier. poquitos efectos secundarios. Descansa. Spider Games nos dice que ya listo para hablar de las aventuras de Astro Boy, el niño robot. No habías mencionado a Astro Boy antes, amigo. Se me hace raro que no lo hubiera mencionado antes, siendo Sí, tan retro y tan tan clásico. clásico, se le estuvo Clásico. guardando. Oigan, yo vine a conversar de anime, no de las interacciones de Valentín y Manzanero. Cada quien tiene Hablar su de los. fanfiction, cada quien tiene su fanfiction y sus fantasías, amigo. Y hola, buenas noches. Saludos a Jorge Arturo Aguilar Hola, desde YouTube Jorge. también. Todos, todos, gracias. Pues sí, muchísimas gracias a quienes nos están acompañando en vivo. En la noche de hoy, Jorge desafortunadamente no va a poder acompañarnos por si se preguntaban por dónde se hallaba. Tuvo compromisos, según él dijo, cobachos, pero conmigo no fue, así que no sé. Ya vemos, Pero ya estamos viendo dónde están sus preferencias, ¿verdad? Sus favoritos, pues y sus lealtades. sus lealtades. Está bien. Y como no está aquí para defenderse, pues le toca. Mira, perdonamos, pero no vamos a olvidar nunca No esto. Eso es olvidamos. lo. Y me quedé pensando en lo que decían ahorita de la vacuna. Qué feo tener efectos secundarios así tan macizos que tengas que dormirte temprano. Ojalá Sí. no le haya pegado fuerte la vacuna, pero siempre es mejor los efectos de eso a terminar sin la protección adecuada. Así es. Bueno, amigos, y hoy sí vamos a entrar directamente en asunto porque ya ha pasado bastante de la temporada para estar revisando las mismas tres que están en el top 3. Pero no sé si ustedes quieran comentar algo de alguna de las series que no vamos a estar hablando, que tengan así en su corazoncito, que quieran decir, para que lo hagamos en el principio del programa antes de entrar en materia. Fíjate que estaba preocupado porque no veo para cuándo se va a hablar de la serie de las chicas que se van a pescar. Es un clásico, yo creo que está en el top 3 de los mejores animes de pesca, semiprofesional, y no estamos hablando de ello, entonces me preocupa, cuál es el rumbo del programa. Si este es un programa serio realmente y no hablaremos de ese anime. Esa es mi preocupación y quería externarla en vivo. ¿No lo has puesto en la mesa, Rafa? También se me ha, o sea, también se me ha pasado. Yo creo que a la que sigue lo voy a proponer, porque realmente es un slice of life bastante curioso, simpaticón, bonito de alguna forma, pero sí te relaja. Y como está la temporada ahorita de que cada domingo es un estrés horrible Cállate. entre Attack on Titan, el presupuesto infinito de Demon Slayer, la chica que quiere hacerse un traje de cosplay, pero todo le sale mal al compita Gojo que lo hace. Entonces, uno pasa bien feo los fines de semana y necesitamos algo de relax. Entonces, yo creo que sería adecuado mencionar algunos de esos de Slice of Life. Pero igual estoy divagando. Me recuerda a alguien, no voy a decir a quién, Jorge, que se. No, que por qué no incluyen tal, porque tú nunca dices nada, amigo. Porque nunca lo proponemos. No, Nunca no, lo propone, exacto, como si no tuviera que proponer. Que desde que Jorge se dejó la barba de Tony Stark cambió, pero se la quitó hace poco, así que no lo veo. Dice Félix que mañana le toca la tercera dosis de su vacuna. Muy bien, muy bien. Qué bien. Oigan, estamos sacando nuestras edades diciendo qué día nos toca la tercera dosis. Pues sí, Ya nos todo lo que han dicho balconeamos. eso, porque están por encima de la cuarta década. En No, todo no, no, caso, no. felicidades. No, Bueno, no, no. A sí, punto, a punto. ¿Cómo Si que no se no? crean, No yo lo estoy niegues. chavo. Sí, Ahorita cierto, son no, yo mayores no. de mayores de 40, tengo entendido que les están colocando el refuerzo. El miércoles les toca a los de 40. No diré nada más al respecto. Bueno, para que no tengan que decir nada más al respecto, vamos con la primera mención que vamos a hacer. Precisamente es una película. Y la única persona que fue a verla al cine, porque es la única otaku dedicada que mantiene a toda la industria del anime en México. Menos mal que gana bien, que puede invertirle todo ese dinero, es esta película llamada Belle, que no sé si sigue en cartelera, que se estrenó en Cannes, si mal no recuerdo, pero es además de un director bastante, bastante legendario, como lo es Mamoru, se me olvidó el nombre, Mamoru. Josoda. Hosoda, exactamente, Hosoda Sensei. Entonces, bueno, coméntanos acerca de la película, Nat, ¿qué te pareció? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues sí, qué bueno que vas a revisar la tarea porque yo sí la hice. Entonces, pues es una historia basada en La Bella y la Bestia. Me gustaría decir que la historia francesa, pero no, es totalmente está basada en La Bella y la Bestia de Disney. Bueno, poquito. Hay unas escenas que ahí nos lo van a recordar, unos cameos. Y resulta que esta es la película más taquillera de anime del 2021 en Japón. Y pues es la historia de Suzu Naito, que es la chica que estamos viendo del lado izquierdo con su traje de colegiala, que es una chica en la edad de preparatoria y que vio a su mamá morir de chiquita. Entonces, este acontecimiento la dejó muy traumada y la dejó incapaz de cantar en público, que era una actividad que hacía mucho con su mami. Entonces, pues muy triste porque cuando ella quería ya volver a cantar, que era lo que hacía con su mamá, pues le daba como un ataque de ansiedad, de pánico y ya no podía cantar. Entonces una amiga le presenta esta nueva red social que se llama You, y se crea su alter ego, por así decirlo, su avatar, que viene siendo Belle. Y ella ya puede cantar aquí pues vemos la escena donde está muriendo su mamá. No es tan importante, no se preocupen, no es así como un spoiler. El spoiler sería decirles lo que pasa dentro del mundo de You. Perdón, perdón. Entonces, Pensé que decías que no era importante su mamá. No, no, o sea, Dije, ah, no, qué horrible no, sí historia. es. Yo desde ahí, yo Sí, fui con perdón. mi no, no, yo fui con mi Dije, hijita de ay, 8. no, no. De 8 años y las dos ya estábamos como en up, llorando en estos primeros 10 minutos, las dos así agarradas de las manos, así de que, ay, Ah, no, pobrecita. no, perdón. Yo pensaba que te referías a que no era importante la mamá, así como que no, se murió y ya nos vale, pero ya, era una interrupción preocupado, ya me callo de nuevo. No, no, no, o sea, no es tan importante para la historia, para que no crean que son spoilers así fuertes. El spoiler sería decirles lo que se desarrolla dentro de la You, o bueno, dentro de los dos universos más adelante. Entonces, se empieza a hacer como que el avatar más famoso de todo este universo, porque tiene una voz increíble y bueno, se empieza a hacer muy famosa. Entonces, iba a dar un concierto y llega lo que viene siendo la bestia, que aquí se le llama el dragón, y pues ya, aquí empieza a desarrollarse la historia de cómo se conocen, quiénes son, etcétera, ¿no? Pues yo la describiría de una historia que es, hay que ser amables con la gente de internet, no sabemos quién está atrás de los avatars y no sabemos qué edad tienen. Y pues sí, yo la recomendaría. No sé si tengan alguna pregunta o algo más que quisieran saber. ¿Qué tal la animación? De eso es algo que destaca mucho de perdón, de Soda, sí. ¿No? Sí, aquí la animación, pues bueno, es su sello. O sea, lo que hemos visto en todas sus películas como The Wolf Children y otras. La chica que brinca a través del tiempo y etc. Se ve igualita, pero aquí lo padre es que en el mundo digital usan CGI. Entonces sí, yo creo que sí manejan muy bien la diferencia entre el mundo real y el mundo digital y no da una sensación de molestia como últimamente nos dan los CGI. Yo creo que lo manejaron muy bien, pues al final de cuentas es un mundo irreal. Pues la animación de 10 es muy musical, precisamente porque Bell pues es un avatar que canta y todo eso. Entonces el soundtrack está genial también. Pero qué importante el trabajo de alguien como director, porque aparte pues es director de animación e ilustrador, entonces eso ayuda muchísimo. Ahora que mencionas lo de la conversión de CGI y el estilo tan clásico que utiliza, pues digo, de las películas que el niño y la bestia, los niños lobo y todo eso, o sea, se nota de volada cuando ves incluso el tráiler, dices, bueno, esto ya lo he visto antes, ya he visto este estilo plasmado anteriormente, y ahora que mencionas que tiene esa parte de CGI bien realizada, porque es algo de lo que nos quejamos casi semana con semana, del uso quizás excesivo o el uso, pues, ¿cómo decirlo? Irregular, o sea, que tienes una buena serie y de repente metes tal escena en CGI mal hecha o apresurada, o no sé, igual y es un gusto personal que no tengo, y qué padre aquí que se aproveche el conocimiento de alguien que fue animador, dirección de animación, ilustrador y todo eso para llevar a cabo la obra. Eso se me hace que está bastante bien. Yo he oído muchos comentarios de que se quejan de que está basado en La Bella y la Bestia, pero pues no, o sea, realmente no tiene nada que ver con La Bella y la Bestia, aunque usan cameos de ella. Y también hay ciertos puntos flojos en la historia que tú dirías, ay, no me parece, pero lo importante no serían esos puntos. Ya cuando la vean, pues pudiéramos discutir un poquito más de eso. Yo creo que sí es buena película y sí la recomiendo. Y si pueden ir todavía al cine, pues adelante. Ese es el problema, que aquí en Durango las funciones son cortas, como desgraciadamente no hay tanto público de anime, por lo mismo de que no es tanta la gente que hay aquí, no duran tanto las películas. Creo que ahorita les comentaba tras bambalinas que creo que quedan dos funciones para el día de mañana, una a las 2 de la tarde y de seguro hay otra a las 7 de la mañana, una cosa así bien de compromiso, nada más para que quede el tiempo. Pero sí estaría genial poder verla. Rara vez se traen tantos proyectos o producto de anime al cine como para desaprovechar la oportunidad, y más cuando es la calidad de un director como él. Entonces, no sé, creo que estaría interesante darnos una vueltecita. Lástima del semáforo naranja aquí en Durango y todas las restricciones, pero bueno. Pues sí, el COVID otra vez haciendo de las suyas. Pero en serio, o sea, porque he leído, bueno, me alegra que te haya gustado, pero he leído críticas no tan positivas. O sea, nada que resaltar respecto a eso. Algún punto que, no sé, en comparación con otras películas de Osoda que quizá no sea tan buena. No, es que a mí sí me gustó, no sé si soy muy poco exigente, pero la verdad es que desde el principio yo estuve conmovida, o sea, desde que empieza la situación con su mamá, el desarrollo de los personajes, dicen que hay muchos personajes y no se desarrollan, pero yo siento que no es importante tanto en la historia, por eso no se desarrollan tanto los personajes. Al contrario, yo siento que refuerzan el mensaje de que no te dejes llevar por las apariencias. Entonces, pues es cuestión de perspectivas y de gustos. Les digo, tendrían ustedes que verla para decirme, ¿no sabes qué, Natalia? Tienes una vara muy baja. Pero la verdad es que pues a mí sí me gustó. No sé. Pues que también, como en todo, depende del gusto, ¿verdad? Al fin y al cabo, incluso aquí lo platicamos en veces cuando elegimos de qué hablamos cada semana, que se propone tal cosa y es de ¿por qué? Si a nadie le gusta, o de X, Y, o sea, no sé, tenemos esas discusiones constantemente. ¿Quién sabe esa crítica que se pueda ver en redes? ¿A qué vaya dirigido? ¿Si a algún punto en particular de la historia? ¿O porque quizás esperaban algo más del director? Digo, por el tipo de historias que él maneja, al menos ha manejado en las últimas películas, ¿pudiera ser un cambio un poco drástico? No sé. Mira, aquí nos comenta Isaac. Isaac Rocha, que él sí le gustó mucho, le pareció hermoso y cree que es la mejor película de los desde el Niños Lobo. Entonces, no okay. sé, a mí también me gustó, ¿eh? Perfecto, ¿no? Nada más pregunto. Y eso que Isaac es muy fan del director. Perdón, y eso que Isaac es muy fan del director como tal. Sí, es que ese director tiene películas legendarias. De hecho, recuerdo, creo que fue en 2016 o 17, no recuerdo cuándo, que una fue nominada al Oscar como mejor película animada. Pero yo de verdad no he podido seguir mucho su carrera, honestamente. De hecho, me interesaba poder ir a ver esta en el cine porque sería la primera de él que logro ver en cine, pero desafortunadamente no alcancé y también tuve un sustico de COVID, entonces ando como alejadito del cine por ahora. Afortunadamente nada de nada, pero sí me la voy a tomar con calma a ver por qué voy al cine. La que estuvo nominada precisamente fue la de Mirai, ¿no? Creo que fue la que estuvo entre las nominadas para los Oscars hace como 3 años. Creo que fue algo, no, 4 años ya, 2018. La de Mirai, según tengo entendido. Pero sí, o sea, tiene trabajos muy, muy buenos. ¿Quién sabe de dónde salga eso de la crítica realmente? Habría que ver lo que les digo. ¿Hacia qué punto están fijándose cuando se critica esta obra? A ver qué será lo que molesta. Porque, pues, digo, para todo hay público, ¿no? Y todo, siempre todo va a tener críticas, pues, hasta nosotros, imagínate, hay gente que habla feo de nosotros, qué horrible. Sí. Star Leia nos pregunta que si fue la de Your Name, no, Your Name es otro director. De hecho, Your Name creo que no fue nominada al Oscar. No fue nominada, extrañan. Bastante promovida para ello, pero desafortunadamente, pues, no alcanzó ese corte. Ok. Pues muy bien, nos recomienda entonces ver aquí veo el motivo de La Bella y la Bestia, a quienes nos están viendo por YouTube y demás, si es una bestia muy bestia. Sí se ve como villano de un Zelda o algo así, ¿no? Sí se ve. No, exactamente. No, sí, pero imagino que es parte de este mundo virtual, ¿no? O sea, está como ese tema también de la vida real y la vida virtual. Es el avatar, lo que me llamó la atención es que tú no diseñas tu avatar. O sea, el mismo software. Te hace como un escaneo y genera él tu propio avatar. Ok. Ah, mira tú. O sea, ¿qué tal? Qué mal que al tipo que le tocó esta bestia con estas pezuñas. O sea, que habrá. Oye, sí, pobre. Qué mala onda. ¿Qué habrá puesto al hacer su perfil para que le saliera eso también? Exactamente. Sí. Pero bueno. Ok, bueno, muy interesante. Además que se ve, o sea, sí se ve muchísimo detalle, muy bonito en el diseño de los colores y demás. Imagino que en pantalla grande debe ser bien espectacular. Pero bueno, interesantísimo. Entonces, pasamos a lo siguiente que tenemos en lista. A ver, si le busco aquí en el chat privado. Pues yo medio cambié el orden en lo que quería hablar, pero como que no se lo comenté al equipo, entonces vamos a tener que ir con lo que, como la tenemos acá en el... Como tú lo acomodes, no hay problema. Sí, en las diapositivas. Y hablemos de Vanitas, ¿no? Que ya está en su segundo cur. Tiene ya 3 episodios esta segunda temporada. Y arrancó con un arco que muchos de los fanáticos del manga califican como uno de los mejores de la serie. Puedo entender por qué, porque aprovechan para narrar una historia que está bastante, bastante conmovedora, pero al mismo tiempo están extendiendo un poquito el lore. Y algunas cosas que quizá no nos habían explicado en el primer cur empiezan a quedar un poco más claras ahora. Pero le pregunto a Rafa, que entiendo no había visto Vanitas en su primer cur y se chutó un maratón. Coméntanos qué te ha parecido Vanitas hasta ahora, tus impresiones, porque no lo habías visto antes. Y esta temporada que te lo... Claro, la verdad es que bueno, no comentaré desde el inicio todo, porque pues ya hemos hablado anteriormente de qué trata la historia de Vanitas y todo el universo que se maneja, pero yo la empecé a ver hace relativamente poco, me rehusaba porque no me llamaba la atención. Con 2 episodios que vi, se me hicieron muy agradables los personajes. La relación entre Vanitas y Noé, se me hizo bastante chusca. Al principio yo pensé que esa relación iba hacia algún lado. Esa relación de amistad, ese de compañerismo, todo eso iba así dirigido hacia algún lado. Y no, está curioso, como que toda la serie maneja un aura, una especie de vibra muy pasional, por decirlo de algún modo. O sea, se siente... no sé cómo describirlo con mejores palabras, igual y me estoy quedando corto, pero realmente se siente una vibra con los personajes muy, muy padre, muy agradable. Las escenas de acción están muy bien realizadas, es muy graciosa en cuanto a cómo diseñan a cierto aspecto de los personajes. no sé, incluso la ambientación, el hecho de que esté ambientado pues en París, hay muchos elementos muy, muy, muy interesantes. A mí la verdad me dejó con un buen sabor de boca. Eso sí, ya conforme vas avanzando te vas dando cuenta de la historia que se va desarrollando de Vanitas y cómo él quiere curar a los vampiros a través del poder de su libro. Este segundo cur lo que tiene es que entra directo a la acción. O sea, ya al principio te va desarrollando los personajes, la relación de Vanitas con Noel, la relación de Vanitas con Jean, los personajes que van apareciendo, el distinto mundo de los vampiros, así como de los, ay, se me olvida el nombre del capitán de la iglesia, que es bien a todo dar, bien simpático, uno güero, que parecía que iba a ser súper poderoso y resulta que se hizo amigo de volada de ellos. O sea, son personajes entrañables, pero es un mundo muy completo. Ojalá se le pueda dar mucho más desarrollo, pero pues apenas vamos en 13, no, en 15 episodios. La verdad, el segundo cura ahora que empezó... Apenas, o sea, no, digo, porque como son las historias ya largas ahora, a mí sí me gustaría que sacaran mucho más. Tengo entendido que creo que van a ser 24 episodios nada más de Vanitas. Al menos, no sé si sea una primera temporada o sea toda la historia. Ojalá hubiese más, porque sí, toda la primera temporada. Lo que pasa es que como no hay un estándar de cómo nombren las cosas, uno se confunde entre temporadas y curs. Pero básicamente pasa como con Osama Rankin. Osama Rankin, todos los primeros 26 episodios va a ser la primera temporada. Lo que estamos viendo ahorita es el segundo curs. Nunca lo separaron y lo llamaron de otra manera. Claro. Pero aquí con Vanitas hicieron algo similar a Attack on Titan. Es la última temporada. Pero en Attack on Titan lo llamaron parte, aquí se lo llamaron cool. Entonces, bueno, en fin. No, pero lo que iba más bien es de que, por ejemplo, ahora que se acaben estos 24 episodios, no sé si eso sea una temporada para este caso o si el manga o la historia de la obra original tenga todavía más. Porque realmente, a como lo están manejando en el anime, se me hace muy entretenida. Tiene partes muy divertidas, tiene partes más oscuras. A mí me encanta cuando sale mencionado lo de Charlatán, el desfile que trae, toda la música y la ambientación, que sí le da un toque medio tétrico. O sea, sí hay partes un poquito, no sé, como que hacen chispa unas con otras, porque puede salir una cara bien chistosa de uno de los personajes con estrellitas en los ojos y una animación muy, muy simpática. Y luego en el episodio siguiente empiezan a cortar brazos y sangre y muertos y dices, ah, chis, pues estoy viendo la misma serie. Está muy entretenido en ese punto. A mí personalmente el episodio que me quedé, que es en el 14, sin dar tanto spoiler, porque sí realmente está muy entretenida para que la vayan viendo, me gusta mucho ahora cómo tienen cómo profundizan en la relación de Vanitas y Jean, que en el momento, en la temporada pasada ya ven que votamos por las parejas y todo eso, o por los chips. Y en ese caso yo no los había visto como tanto. Y ahorita con este episodio me gustó mucho porque hay detallitos que hablan de una relación tanto entre medio amor y odio, entre cómo van conociéndose un poco más y tratando de llevarse mejor. Entonces, no sé, es una recomendación segura que le puede gustar a todo mundo. Pero de ahí en fuera, el episodio 15, no. Bueno, no, sí, creo que sea la general, ¿no? No, diría que no, para nada. No. De hecho, me parece un show un poco específico. ¿En serio? Un show que le gusta a todo el mundo, y con todo el mundo, entre comillas, digamos, claro, a los que encasillan el anime quizá nada más en shonen, sí, sería, yo sé, Jujutsu Kaisen, por ejemplo. Inclusive Sabikui Bisco lo pudiera colocar allí, pero Vanitas tiene elementos propios quizá del romance del siglo XIX que puede ser que a ciertas personas los ponga un poquito off. Es una serie también que tiene muchísimos elementos reales de la historia de Francia, de las novelas vampirescas tipo Frankenstein de Mary Shelley o el mismo Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, sí, que también puede ser que haya gente que no le guste, o que haya gente a la que le atraiga mucho. Entonces, si va por ese estilo, a falta una mejor palabra, gótico, aunque realmente no es gótico, porque más bien es, como le digo, siglo XIX, los 1800, que le da cierto tono como romántico, a pesar de que es una historia de aventuras. Pero le da un buen toque. Si tengan eso, tengan eso en cuenta, eso sí está muy bien contada, tiene personajes muy, muy encantadores y se sale un poquito de la norma. Sí sigue siendo una serie que al final son peleas, poderes, etcétera, etcétera, pero no, ese no es su punto fundamental. Su punto fundamental es más bien las diferencias sociales, las diferencias de clase y las secuelas de la guerra, ¿no? Y todo eso pues enmarcado en el hecho de que existen los vampiros. Los vampiros no son esta especie que preda de los humanos necesariamente, aunque si se descontrolan pudieran serlo, y hace mucho tiempo se enfrentó con los humanos, pero están ahorita en una paz medio extraña, como el pedo de Rusia y de Ucrania que no termina de darse. Bueno, están en ese... Ojalá no se dé. Se viene un problema, no sabemos, pero ese detente que no sabemos qué va a pasar, que tiene la tensión muy alta, y en medio de todo eso hay una enfermedad o una situación grave que afecta precisamente a los vampiros, que es el tema de la maldición, que en cierta medida fue foco de la primera temporada, más o menos, pero medio de soslayo. Y aquí empezamos a entrar un poquito más en los detalles sobre las maldiciones y demás. Pero no sé, Nat, cuéntanos, ¿qué te ha parecido tú que sí viste a Vanitas y estás regresando ahora? A mí me gustó muchísimo, por cierto, el que lo comenta por acá Félix, el capítulo de resumen. Creo que lo hicieron muy, muy bien, que usualmente los resúmenes son medio chafa. Entonces, no sé, cuéntanos, Nat, ¿qué te ha parecido este segundo curso? Sí, como comentas tú y Félix, se me hizo muy bien que pusieran ese como recordar, pero creo que dejaron de fuera lo de que Ruth tiene hipnotizado a Noé. No se les olvide eso, tiene que ser importante más adelante. No, pues a mí me gusta mucho, sigo, pues sí, se dio ahí como algo muy sexy entre Vanitas y Janet, o como, no sé cómo le dicen en Japón. Jean. Jean. No, porque el otro... es como Juana de Arco, Jean. Sí, ¿verdad? Pero no sé si se pronuncia así o es Jeanne o algo así, ¿no? Es que es el inglés japonés, ya saben ustedes que... No, esto es peor porque esto es francés-japonés. Es francés-japonés, ahí sí no sé quién le están hablando. No, y la serie destaca mucho por eso, o sea, los diseños, por ejemplo, los vestuarios de todos los personajes son súper locochones. Los hongos. Me van a... Verías en una pasarela de Louis Vuitton, así toda estilista. Yo creo que el diseño masculino... está súper más arriba que el femenino. Me gustan mucho los trajes de todos los hombres que han salido. Y de repente, por ejemplo, ahora en esta misma escena donde sale John. No te creas, Domi tiene unos vestiditos que ni te cuento. Bueno, pero John se me hace tan desabrida. Ese personaje no me gusta, pero bueno. ¿En serio? Sí, nada, nada. ¿Pero por qué? O sea, yo chipeo a Vanitas ya no es 100%. Yo pensaba que iba a suceder. Esa es tu Fuyoshi interna que quiere que te entiendo, está bien. Pero sí, como que había como que sí estaba, no sé, ligero toque de por ahí iba a ir, ¿no? Sí, bueno, o hay un capítulo como que dicen que Noé siente algo, pero no está como muy enterado él mismo. Me gustó que ya estamos viendo un poquito más aterrizado este tema de charlatán, este grupo de gente mala que lo que quiere es hacer que los vampiros maldecirlos y se vuelvan locos y sean monstruos. Y con lo que mencionabas, Bernie, de lo de la historia de Francia, sí, porque cuando quise buscar imágenes de la bestia de Jeff Fountain, pues sí, es una leyenda de esa época. Sí. Entonces, sí están tomando. Muchas de las cosas que se mencionan en Vanitas, lo que pasa es que puedes investigar un poquito más, y chido que tú lo hiciste, Nat. El castillo ese de la familia de Chloe, que se me olvidó el nombre, existe en Francia, lo pueden ir a ver, está Puerto Verga y todo arruinado, pero existe la leyenda de la bestia de Gévaudan también. Muchísimos de los sitios históricos a los que van, de hecho el intro de la primera temporada es básicamente una postal de París, todos esos sitios están. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a París, que recomiendo que sea una vez en la vida, dense ese regalo si les es posible, una ciudad preciosa, y no es tan es caro, por supuesto, ir, que es de cierto privilegio, pero no es tan caro como mucha gente pudiera asumir. Pues vas a reconocer un montón de sitios turísticos allí reflejados en ese intro de esa primera temporada. Entonces también es un setting diferente, ¿no? Algunas veces los japoneses como que se enamoran o mucho de Japón en particular, o si no, vemos cosas como voy basadas en Estados Unidos, como pasó con Tact Opus la temporada pasada. Pero esto es una carta de amor a París, al menos el primer cour, y aquí en cierta medida la misma Francia, ¿no? Entonces, sí, hay un episodio, es un detallote en el que salen Jean y Vanitas, o John, Jean, yo creo que es Jean, según yo, que salen... Yo le digo Jean, Jean, le diremos Jean. Que por cierto, la voz de Jean es la misma de Rem de Re:Zero, por eso es que me encanta. Oh, y Vanitas es Tanjiro, otra vez lo que decíamos. Vanitas es Tanjiro. Ajá. Eso no me lo sé. Yo creo que aquí es su lo más diferente que yo lo he, porque no lo relaciono con Tanjiro. En el Duquecito sí lo podía todavía oír un Tanjiro ahí, aquí para nada, nada. Porque el Duquecito tenía cierta bonomía, era un personaje noble. Vanitas es un desgraciado. En no, toda la regla. Bueno. Que, bueno, desde la arrogancia. Desde la arrogancia de su voz. Y aprovechado. Se le nota un tono muy burlesco en la voz. Super manipulador. Y me gusta mucho este personaje porque básicamente es un antihéroe. No es el protagonista que tú admiras por la forma de ser. De hecho, se la pasas manipulando a los demás. Pero tiene mucho que ver con la posición en la que se encuentra. Probablemente cuando aprendamos un poquito más de su historia. De hecho, el manga está publicándose desde, lo acabo de investigar, desde el 2015 y aún sigue ongoing. O sea, de que hay material, lo hay. Ah, eso es bueno. Y pareciera, una de las cosas que nos revelan en el último curso es que él pertenecía a la iglesia y era uno de estos Chaucers, que básicamente son sacerdotes que se la pasan cazando vampiros. Que además conocemos a otro de esa secta que es mucho menos noble que el que conocimos la temporada pasada. El rubio que mencionaba Rafa se llama, y aquí lo tengo, Roland. Roland. Básicamente Roland se enamora de Noé porque además Noé tiene cierta inocencia y cierto carisma que lo hace medio pimpollo, medio bobito. Me recordó al personaje que hace Chris Hemsworth en Las Cazafantasmas Mujeres, que es así este tipo que está buenísimo, como la clásica rubia tonta, pero es el rubio tonto, ¿no? O sea, la versión masculina de ese estereotipo tan repetido por el machismo anterior, pero que ahora le dan la oportunidad a los hombres de poder ser ese tonto idiota, ese tonto idiota bonito. Pero queda de lujo, ¿no? Noé creo que es ese sentido de que es muy atractivo. Y sí, o sea, sí le queda bastante bien. De hecho, pasa algo muy, muy gracioso en el primer episodio de este segundo core que básicamente se distrae por un momento Vanitas y le dice a uno de los que le está acompañando, mira, no le quites el ojo a Noé porque tiene la mala costumbre que en el momento que volteas, que pestañeas, el tipo se desaparece. Hizo un Zoro. Exactamente. pero está gracioso que él dice, tienes razón. Y le pasa exactamente eso. Se fue y le echa la culpa al gato, que el gato es un vacilón porque es igualito a él. En fin. Oye, pero eso es lo que lo hace muy divertido a la serie. La relación tiene entre los personajes. Tiene elementos chiquitos, graciosos, exactamente. Un tipo antihéroe que es un bribón, es un patán. La forma en la que trata a Jean, la forma en la que trata a Noé, la forma en la que trata a todo mundo. Ah, mira, nos dice Félix que es Janine. Okay. Janine, así le voy a decir para que no haya inconveniente. La forma en la que trata Janine, la forma en la que trata Noé, en la que trata al rey, a todo mundo. O sea, los trata atormentándolos realmente. No, y siempre los termina manipulando. O sea, la manera en que enroló a Noé en un principio era para manipularlo. La manera en que trató con la realeza de los vampiros para que le revelaran qué había pasado con la emperatriz, los manipuló a todos. A la misma Janine, vamos a llamarla así como nos dice Jan, no se sabe si él está enamorado realmente de ella o la está utilizando, pero básicamente esta es una super mega guerrera que mataba a millones y millones de personas en la guerra que hubo entre los vampiros y humanos. De vampiros, y este mataba tipo a los punta vampiros. Y a los vampiros exactamente que está ahí, porque había, dentro de los vampiros hay vampiros que quieren convivir con los humanos y los que no, hay diferentes clanes y secciones, etcétera, etcétera. Vanitas, por cierto, no es un vampiro, es un humano que heredó, digamos, la misión de un clan medio alejado de los vampiros. Eso también tiene mucho que ver con el mito de la serie. Pero básicamente ella la manipuló engatusándola y medio coqueteándola, pero es un coqueteo medio brusco, medio raro. Está medio agresivo. Se voltearon los papeles en este segundo episodio que tiene que ver con lo que nos comentaba Nat. No sé qué le hicieron a ustedes esas escenas tan subidas de tono entre ellos dos. Súper sexys, a mí me encantaron. A mí me encantó. Yo sé que me cae bien gorda ella, pero aquí pasó esto porque... No sé, no me cae bien. Yo porque tengo mi chip, yo creo, por eso. Ah, igual y tú defiendes lo tuyo. Ah, eso sí, van a ser un trío, eso van a ser un trío ellos. Seguro vas a tener un trío o algo así más adelante. Pues con Dominic, yo espero que con Dominic, porque con esta desabrida, qué aburrido. Oye, no, pero sabes, aquí es importante que Vanitas, bueno, pues sí, es que está vulnerable porque perdió algo muy importante, no sé si decirlo. Entonces está como sí, no, shock. Vamos, para que se vayamos con full spoiler hasta el episodio 15. Aunque realmente hasta ahora se ha seteado la historia. Se fueron a este bosque buscando la bendita bestia de Jebaudan, que todos creen que es un vampiro con la maldición. hasta ahora pareciera que ese es el caso. El tema es que apenas llegan al bosque, son transportados en el tiempo, aparentemente, y eso es algo que no se ha explicado del todo bien. ¿Y cómo llegó Janine ahí? O sea, también cómo llegó. Sí. Pareciera como que todos los que estaban en el área viajaron a 50, 60 años antes, cuando esta bestia estaba atacando. Uh-huh. Y en medio de una refriega que se aparece otra, también charlatán, que no aparecían desde el cuarto o quinto episodio del primer Kurt, alguien le quita el libro de Vanitas a Vanitas, y Vanitas así anda es muy deprimido. Así empieza el episodio 14, me parece, ¿no? Así es, entonces, y en la pelea lo envenenan, entonces está medio envenenado, está en shock porque perdió el libro, está vulnerable y está, pues es un humano a final del día. Entonces Janine, se separan todos los que iban juntos, que es Noé, los otros dos Danfir, que son Dante y Johan, y pues se separa todo el mundo. Y aquí en esta cabaña, en el frío, Janine, para ayudar a Vanitas, pues le quita la ropa para darse calor cuerpo a cuerpo, pero lo hacen así como muy, muy sugerente. Uh-huh. No, pero no es una escena, o sea, está bonita la escena, pues, es que no sé cómo decirlo sin que se escuche raro, pero qué chida escena, la verdad. O sea, no está erótica. No está porno, pues. Es erótica. Ajá, es erótica, pero de buen gusto, pues. O sea, no se ve. Bueno, a mí se me hizo los dibujos de Vanitas así, muy así de. Eso. Bueno, es que hay gente a la que el veneno le pega diferente. Si nosotros tomamos veneno, pues nos hace daño. Él lo que lo hace es que lo pone coqueto. Es como que, sí, estoy envenenado. Lo que pasa es que a Jan lo sorprende mucho porque contrasta mucho con el Vanitas muy asertivo, arrogante. Prácticamente abusivo, pero digamos que abusivo o... No es abusivo la palabra, más bien como violento. Que en un principio se le plantó a ella como una especie de macho alfa que la dominaba, ¿no? Y aquí en todo caso se mostró totalmente vulnerable. Vulnerable, pero al mismo tiempo necesitado de atención como un cachorrito, pues. Entonces eso estuvo muy, muy interesante. No sé qué le pareció a Nathan gracioso. El comentario de Arturo Guti, literal, le sacó el veneno a Vanita. Sí. Sí. Dependiendo de dónde lo haya mordido, pero inclusive lo forza a tomar, no sé, innecesariamente, agua o algo así. O sea, agua, le da agua de boca a boca y pues no está en el castillo con Chloe, que al parecer es la bestia de Gevendown. Entonces, y está, son socios de charlatán al parecer. Pero ¿sí será que sea que estaba triste Vanitas por haber perdido el libro o por haber perdido a su fiel compañero? Como también incluso decían en el episodio, que era de que, ¿por qué no simplemente dice que está preocupado por él y ya? O sea, eso es lo que está bien, que el personaje tiene su rudeza, digo, dentro de sí es frío, supuestamente y todo, pero sí se preocupa por los demás. Está genial que poco a poco te lo demuestren, o sea, no explícitamente, pero te dan a entender de que él sí se preocupa por las demás personas y particularmente por Noé. A mí ahorita que hablaban de los diseños, hace ratito, pero no pude comentarlo, de los diseños, tanto de los personajes como de los fondos, a mí Chloe me gustó mucho, así la apariencia, la vocecita, o sea, el personaje me gusta mucho. No he visto el episodio 15, tengo que verlo, sí, ahorita que comentaban que se hablaba más en profundo de sus recuerdos, sus memorias, sí me quedé con ganas de verlo, a ver qué tal el episodio como tal. Pero la verdad es que sí me ha gustado mucho la serie. Algo bien diferente. Primero, en el episodio 14, está lo que tiene Vanitas, que tiene un montón de escenas bien, bien cercanas al ultraerotismo, pero precisamente tiene mucho que ver con el aura romántica que tiene, ¿no? Y romántica, uh-huh, me refiero inclusive a la época histórica como tal. Pero Chloe, que se supone que es una niña, es el cuerpo de una niña de 11 años, clásico, clásico, clásico, convertida en vampiro y que clásico tiene, Lolita, clásico lolicón, ajá, de vampiros, mala, ajá. Ajá. Exactamente, como el personaje de Kirsten Dunst en Entrevista por el Vampiro, por ejemplo, que es una mujer de 400 años, algo inconcebible en el cuerpo de una niña de 11, obviamente con ciertos apetitos mentales que físicamente se ve medio raro que lo satisfaga. Y que bueno, básicamente empieza a caerle a mordiscos a Noé, porque Noé aparentemente es un chocolatito muy provocativo que todos quieren morder. Y así empieza ese episodio, pero luego nos plantea algo que no habíamos pensado, la posibilidad de un vampiro que cargue con esta bendita maldición, pero que sea voluntario. lo cual yo honestamente sigo sospechando que no es el caso, porque al menos los vampiros que hemos conocido que le dieron su nombre a... Lo que pasa es que yo lo conozco como charlatán, pero aparentemente esta figura que parece básicamente una columna de humo... Ella es Naenia. Naenia, exacto. Tiene un nombre que honestamente yo no lo recordaba del primer curso. O sea, lo estoy aprendiendo aquí. Pero aparentemente existen vampiros tan poderosos como es el caso de Chloe que Naenia, en vez de ir a robarles el nombre verdadero, porque eso de nombrar el nombre verdadero es como robar la esencia o el alma del vampiro, que por cierto, ese nombre verdadero el vampiro no lo escoge, nace con él, tiene que ver con su identidad, y se los va y se los pide a cambio de concederles un deseo. Ese deseo que le pidió Chloe aún no lo conocemos, pero sabemos que Chloe tiene un papel aparentemente muy importante en la guerra vampírica, e inclusive tiene relaciones anteriores tanto con Ruthven como con Jean. Y eso es básicamente lo que nos explica en el episodio 15. Se hace un personaje muy, muy interesante, Chloe, sobre todo porque no se dejó manipular por Ruthven, que es un tipo, ya sabemos lo poderoso que es, sabemos que tiene controlado a Noé. A mí se me olvidó ese pequeño detalle que, por supuesto, más adelante se va a tener cierta importancia. Y Chloe se le pudo parar encima, o sea, inclusive la atacó, la mordió y todo, en ese flashback vemos, pero ella pudo... O sea, de hecho lo expulsó y no fue sucumbida por él. Entonces eso me hizo harto interesante. Tengo que ver ese episodio. Ya ahorita acabando el programa lo tengo que ver porque me quedé así y ya me llegó la hora de conectar. Me dije, diablos, y si me conecto después, se agüitará el equipo, entenderá mis razones. Pero no, sí, la verdad es que me enganchó mucho. O sea, sí me arrepiento del tiempo perdido en no verla. No te voy a decir que es la revolución del año ni que va a revolucionar el mundo del anime, pero realmente... vale completamente el tiempo que uno le invierte solamente por todos los elementos que estamos mencionando, desde el diseño, desde los personajes, todo. Y no, de hecho no hay personajes débiles, todos tienen su... O sea, a pesar de que hay personajes un poco más bobos que otros, como por ejemplo el caso de Noé, pues no es una máquina de darse de madrazos. Esta chica Janine también, cuando saca su poderosísima garra, realmente sí es una... Es una guerrera también ella, entonces realmente son puros personajes muy interesantes a mi gusto, o sea, como que muy que me agraden a mí personalmente. Sí la recomendaría para quien guste, la verdad. Si tienes ese detalle, Vanita, y me alegra que lo menciones, que los personajes están muy bien dibujados. Eso es lo... Aparte. O sea, tienen sus personalidades bien claras y son disímiles entre sí y no son clichés del anime. Sí tienen elementos, precisamente Noé tiene el elemento de rubia, entre comillas, lo de rubia tonta, pero es que no es tonta, es como inocente, ¿no? Es inocente eso. Es inocente. Entre comillas, exactamente, pero no es tonto, es inocente. Y es una inocencia inclusive hasta encantadora porque Noé ha tenido una vida bien, bien complicada. Todo lo que pasó con Louis, esas escenas de la muerte de Louis, de hecho hasta un warning tiene ese episodio porque básicamente la manera en que acaban con ese niño es decapitándolo, es una escena bastante fuerte. Entonces, con todo y todo, Noé decide ser esta dulzura de persona, pudiendo ser súper amargado y traumado, como en cierta medida lo es Vanitas, aunque no sabemos de los traumas de Vanitas. Entonces, ese contraste de personalidad está muy bien. Por cierto, Vanitas, ahí entre dormido o despierto, menciona un Louis, un hombre ahí, no supe, ya no siguió más diciendo, entonces también vamos a estar viendo más del pasado de Vanitas. El pasado de Vanitas como cazavampiro de la iglesia y que ahora es el doctor de los vampiros que los quiere salvar, ese flashback debe ser genial, aprender cómo pasó eso, ¿no? Estaría interesante ver toda esa historia. Yo por eso preguntaba, ¿solo van a ser 24 episodios o habrá quizás más? Porque sí hay muchos estoy, detalles. Estoy seguro que va a haber más porque está teniendo buena recepción. Ah, qué bueno. No es del tamaño, lo que pasa es que también somos injustos esta temporada porque básicamente los dos animes más normies de los normies están en temporadas muy álgidas, particularmente Attack on Titan está terminando. Entonces, comparar es, no sé. Como comparar McDonald's con McDonald's con las hamburguesas, unas hamburguesas muy buenas, pero que son de aquí de la esquina, ¿no? O sea, sí, claro. Son muy buenas, pero... Es como comparar McDonald's con las de Don Perro. O sea, las de Don Perro están más ricos, pero no las conocen en otro lado. Sí, yo entiendo. Tengo que probar esas hamburguesas. Pero es eso, la misma comparación es injusta porque el mismo cantidad de gente a la que puede dar el alcance uno y el impacto que ha tenido, pues obviamente es completamente distinto. Aquí la ventaja es que uno se da la oportunidad de poder verlo y todo, dices, ah, mira, qué bueno, porque quizás por andarme yendo, viendo nada más lo que más suena, me estoy perdiendo alguna joyita, que fue lo que pasó el semestre pasado con Takt Opus Destiny, que en papel parecía que tenía potencial para mucho más, y pues al final era un anuncio largo de un juego. Entonces, pues bueno, o sea, Vanitas realmente ha sido discreto hasta cierto punto. Y los estudios detrás de Takt Opus pues vendían para eso. Muchísimo. Esta serie, por cierto, es de Bones, es el mismo estudio de My Hero Academia. Bones también trae nivel. Y trae, de verdad, o sea, está muy bien animadita. No nivel Demon Slayer, porque Bones sí paga impuestos. Pero tampoco llega a película de My Hero Academia, más para hacer serie de televisión. Sí se lanzan unas cuantas cosas muy bonitas. El diseño de personajes está espectacular. Los sellos están muy, muy, muy bien. Los paisajes, la música, la puesta en escena. Cómo pasa de momentos de comedia muy chuscos. A mí eso me sacaba de quicio del primer curso, pero me tuve que acostumbrar. Sí, porque es que transita momentos de comedia que ponen a los personajes muy... chibi, muy así bonitos, muy chibi, chiquitos, con los ojos de estrella, a decapitar niños. O sea, cambias de eso a un dramón todo intenso y de repente una escena toda erótica. Oye, es que viste la del vampiro este pedorro, bien feo. La de... Ah, sí, el... De Ronaldo, el cazador. Cada ratito, sí, algo así. Sí. Sí. Okay. Qué bueno. Pero bueno, en fin, muy, muy recomendado Vanitas. De hecho, es un comentario que nos deja acá Félix. Muchas gracias, Félix, por tus comentarios. Súper recomendable. Y más ahora que la pueden llevar descargada en su dispositivo por Crunchyroll. Y te agradezco ese comentario, Félix, porque ciertamente está pasando, sobre todo esta temporada, nos hemos dado cuenta que muchas ya la... La frontera que había entre Crunchyroll y Funimation se está haciendo cada vez más tenue. Tenemos muchísimas series que muy importantes que en Funimation eran exclusivas y pasaron a Crunchyroll. No ha pasado lo contrario, pero sobre todo creo que lo hemos notado porque precisamente estamos en Latinoamérica y quizá Crunchyroll era el que tenía más exclusivos que Funimation. Quizá los de Estados Unidos pues sí lo estén notando un poquito más. Pero por ejemplo ya estrenaron en Crunchyroll Osama Ranking... Vanitas, todos salieron ahorita con esta temporada y salió el primer curl completo. Yo ahora lo agradezco porque yo en particular disfruto más los subtitulados de Crunchyroll y tal como dice Félix, pues al menos para quienes usan Apple, por ejemplo, Crunchy tiene una aplicación. Funny solamente la tiene para Android y creo que no permite descargar los episodios para verlos sin conexión. Deja tú eso, la interfaz de Crunchyroll es muy amable, muy fácil, solamente de cambiar de episodio, el adelantar, el retrasar escenas, todo eso, es muy amistosa la aplicación y Funimation, con todo el cariño que le tengo por lo que ha traído, pero qué interfaz tan fea tiene. Los subtítulos también, incluso en la tele y en el celular sí se complica un poco, bueno, al menos a mí que soy más trabado en tecnología, pero no me agrada realmente la interfaz de Funimation y que estén pasando series, por ejemplo, como Osama Ranking y Vanitas, pues yo ahorita ya las estoy viendo en Crunchyroll. Hay algunas que me gustaría que pasaran, clásicas que incluso hasta tengo en Blu-ray, pero me gustaría nomás como Steins Gate o Hyouka, no, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, varias que tienen Funimation. Hyouka está en Funny. Sí. Hyouka y la melancolía de Suzumiya también. Sí te entiendo que la interfaz en web no es tan buena, pero depende mucho de tu sistema operativo. En Android TV la de Funimation está bien. Lo que pasa es que la de Crunchy quizás está un poquito mejor organizada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina eso de la fusión entre ellos dos, porque aparentemente van a fusionarse. Y tal como dice Félix, en Crunchyroll para descargar solamente necesitas ser premium, o sea, más nada, no necesitas. Ah, ¿no ocupa ser uno super premium, super ultra mega premium? No. Ay, déjame un segundito, empiezo a descargar ahorita. Muy bien, amigos, entonces pasemos al siguiente anime del que vamos a estar hablando hoy en la noche. Ya nos olvidamos de Crunchyroll y Funimation, se estrenó exclusivamente en Netflix. Y yo pensaba que era una película, vimos el trailer diciendo que era una película, y resultó que siempre no, que es una serie. Nos pasó como con el Mugen Train, pero al revés. Aunque me da la impresión de que estamos viendo precisamente la película, pero como que una versión extendida, porque también tiene la peculiaridad de que son episodios bastante largos para anime. Es raro que veamos una serie con episodios de 35, 38 minutos hasta 40 minutos, pero también de duración muy variable. Se parecen a las series de Disney Plus, etcétera, que no es una cosa muy estándar. Entonces, no sé, comenten ustedes, muchachos, que vieron los primeros episodios, ¿qué les pareció? Yo le tenía mucha fe a esta serie, pero quiero saber qué opinan ustedes. Es bueno, de Orbital Children, por cierto. Dije de qué. No, primero, lo importante que es ver, pues, quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Esta es una serie, ¿cómo le podemos decir? ¿Película o serie? Bueno, es una película en partes creada por el animador Mitsuo Iso, quien ha trabajado en Evangelion, en Perfect Blue e incluso en Cowboy Bebop como animador. O sea, él realmente toda su vida ha sido animador y lleva relativamente poco como escritor y director. Entonces es un trabajo de alguien que lleva años en esto y en proyectos de alto nivel. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho al momento de verlas, porque dices, bueno, sabes qué calidad va a haber. El detalle de la historia, al menos de lo que pude entender del primer episodio, porque realmente el primer episodio a mí se me hizo complicado por varios elementos que manejan. Ya conforme vas avanzando, se va tranquilizando un poco eso, pero si eres de las personas que con un episodio va a tomar la decisión de verla o no, les recomendaríamos paciencia, la verdad. En sí la historia, así a simple, o sea, sencillo lo que trata, es que en el futuro, un año entre el 2045 más o menos, a partir del crecimiento de la inteligencia artificial, pues existen estos viajes espaciales e incluso hay hoteles en el espacio. La historia nos trata de un grupo de niños que hacen este viaje al espacio, a un hotel en el que pueden recibir infantes, pues recibir menores de edad, pero ocurre un siniestro, un accidente, y hace que ellos queden varados en esta estación. A grandes rasgos, esa es la premisa de esta historia. Sin embargo, hay muchos elementos futuristas y muy interesantes del diseño y de la tecnología que utilizan, que lo está haciendo muy interesante, al menos muy visionario en cierto punto. Los personajes, pues hasta ahorita no sé qué tanto se puede decir de ellos. Llevo dos episodios. La verdad es que es como un conflicto entre quienes han nacido en el espacio, quienes son los niños lunares, por así decirlo, y los que son terrícolas. Entonces, no sé si eventualmente habrá un conflicto social, porque cada 5 minutitos sueltan el comentario de que los terrícolas y los de la luna y esto y lo otro. Entonces, lo que probablemente vamos a estar viendo es una historia de cómo estos niños van a sobrevivir en esta estación, mientras van viendo sus diferencias y descubriendo que cada vez son más parecidos a lo que ellos creen. No tengo el tema por completo, porque está muy raro el concepto de presentar episodios largos. Son episodios de, ¿cuánto dijimos que era el primero? 48 minutos casi, 48, 40 minutos. 38, entonces, recuerdo yo, pero ajá. ¿38? El siguiente. Ah, 90. Ok. Entonces sí son 6 episodios los que tenemos ahorita en Netflix, y creo que del 8 de febrero se van a estrenar los otros 6 y ya tendremos la historia completa. Entonces, tiempo tenemos suficiente para ponernos al corriente. No sé si tú, ¿qué tuvieron de impresión con esto también? Pues no, de lo que has comentado, Rafa, yo nada más diría que lo que a mí me interesó en el primer episodio fue el diseño de todo este universo donde se desarrolla. O sea, me impresiona cómo se les ocurren, o sea, cómo están viviendo en esa, ¿cómo se diría? Estación espacial, y toda la tecnología que se requiere para poder tener una vida ahí adentro. Desde, por ejemplo, aquí vemos un guante, que ya los teléfonos pues son como guantes, las redes sociales están a todo lo que va, y como son, dices, no son guantes, son hologramas que se de tu mano. Sí, que no. Se, a ver, ¿cómo con un holograma tú lo proyectas, que se proyectan en la palma de tu mano? No, porque si te fijas, le da la vuelta. Pero exactamente, en la palma y en el dorso de tu mano. O sea, no necesitas el aparato físico, ya no hay hardware, sino solamente, o el hardware es un holograma. De hecho, eso es algo es una tecnología que existe, pero continúa. Pues a mí eso me fascina, por ejemplo, el muchachito lunar que es Touya Sagami, pues hacen referencia a que no tiene fuerza muscular porque ha nacido en un ambiente sin gravedad y tiene un diseño de silla de ruedas. Sí se puede mover, pero no con como nosotros los terrícolas, cosas, así que se me han hecho muy interesantes y eso fue lo que a mí me atrapó en el primer capítulo, pero la verdad es como dice Rafa, es tanta la información que te quieren meter en el primer capítulo como que te empiezan a marear. Pero ya en el segundo capítulo podemos deducir qué es. El grupo de gente que vive en la estación lunar y el grupo de gente que viene de la Tierra porque se ganó un viaje, se juntan, ahí hay unos conflictos porque pues sí, la gente de la Tierra le echa a los de la Luna y los de la Luna pues se sienten como sobajados por los de la Tierra y le tienen resentimiento, y en esta aventura, que como dice Rafa, pasa un accidente y se aíslan de la estación y tienen que llegar a una zona antes de quedarse sin oxígeno, empiezan a entender que no son tan diferentes y que pues son buenas personas, y a mí sí me ha gustado, pero te digo, sobre todo yo creo que porque me he fijado mucho en el universo en donde se está desarrollando, en sí la historia sí es, sí creo que es un poquito pesada. Y es que, fíjate, el primer episodio maneja muchos elementos informáticos, muchos elementos como del mismo universo, el mismo universo tan amplio que te manejan en solo una estación espacial, porque puedes ver todo lo de la tecnología, te cuentan un poco sobre estos niños que nacieron en la Luna, un chip que tienen implantados, que el mismo personaje, el protagonista, está tratando de hackear, pero no entiendes por qué, es como que, bueno, ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué lo hace? Y como no te dan mucha información, solo te van sumando elementos. Entonces te suman el elemento de la tecnología, de que hay dos niños de la Luna por allá, lo que sucede con un misil, o sea, te van sumando datos y datos, pero no te resuelven nada a corto plazo, entonces no entiendes de qué va la historia. Ya aparecen los personajes terrícolas, que son la niña que vimos anterior en pantalla, su hermano menor que tenemos aquí ahorita, y son personajes un poco más tranquilos, pero del mismo nivel de inteligencia, que todos saben de hackeo, todos saben la situación del espacio, incluso comentarios que hacen así como inocente entre la plática que tienen, cuentan cosas de los niños que nosotros como espectadores obviamente no conocemos, pero eso lo hace un primer episodio, al menos para nosotros al menos, un poquito saturado de información, nada del otro mundo, o sea, se puede ir desplegando poco a poco, pero si no ves dos episodios seguidos, te quedas con la sensación de que no entendiste nada, es de que bueno, pero todo lo que dijeron, ¿a dónde nos lleva? Y poco a poco se va a ir desmenuzando conforme avancemos. Sabremos por qué estaba intentando hackear algún chip que tenía en la cabeza. Sabemos de dónde surge este resentimiento. Conocemos más sobre las funciones ahí de la estación espacial. O sea, poco a poquito lo vas aumentando la información. Entonces, si a alguien le llama la atención este tipo de historias con elementos futuristas, innovadores, porque eso del holograma, del guante, se me hizo bastante interesante como lo de la tecnología. La chica que es como StarTuber, o qué dijo que era, SpaceTuber, no sé qué. Sí, una YouTuber del futuro. Una YouTuber del futuro que andaba más preocupada. Se parece a la waifu de Eden Zero, igualita. Igual, idéntica. Pero bueno, está genial de que estaban a punto de morir por falta de oxígeno y es de que, ay, llegaré al millón de seguidores. Si me muero. Si me muero. O sea, tiene elementos también chusquillos, pero sí es un primer episodio algo pesadito, al menos así eso pudiéramos interpretar aquí. A ver, tú, Bernique, ya te vi que quieres, quieres decir. O sea, sí. No, pero eso con sus opiniones. Mitsuo Iso tiene una serie anterior que es de No Coil. Yo la vi desde hace muchísimo tiempo. Está en Netflix, si la quieren ver. Que va más o menos por esto. Pero una de las cosas que lo destacan a él como autor, al menos en estas dos obras, porque básicamente son estas dos, el resto, tal como dijo Rafa, pues ha sido director de animación. Eso sí, en series de bastante, bastante renombre. End of Evangelion trabajó él, Cowboy Bebop, la serie de Evangelion como tal. O sea, es un tipo que tiene bastante experiencia. Y buena experiencia. Pero una de las cosas que lo destacan es que él construye futuros que son bastante plausibles. Recuerdo que en The No Call, que si mal, bueno, aquí lo busqué porque tenía mucho tiempo, de verdad que tengo mucho tiempo que la vi y no me acuerdo de muchos detalles, pero es del 2007, hace 15 años esa serie. Y ya trataba temas como, por ejemplo, la realidad virtual y los VR. Básicamente hablaba de un futuro relativamente cercano, en que la gente estaba adicta a los juegos de VR, de Virtual Reality, que te recuerda un poquito todo este tema ahorita de Mega y Facebook y, y, y lo que nos plantean como el multiverso, ¿no? El megaverso, en fin, este pedo que estaba metido ahorita Zuckerberg para... La realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada, pero... pero mucho más omnipresente que al momento, que como estamos actualmente, ¿no? Y esta serie, que era por este mismo autor, me llamaba la atención por ver cómo planteaba ese futuro, porque por eso es que él se destaca y creo que lo hace bastante bien. Tiene un montón de elementos. Está el elemento este de los celulares proyectados en la palma y el dorso de la mano. Básicamente es un celular como si tuvieras dos pantallas directamente con las que puedes interactuar físicamente con tu cuerpo sin necesidad de tener un hardware que estés tocando. Eso es una tecnología que literalmente existe y que algunos piensan pudiera ser el futuro de los smartphones dentro de poco. Y cómo juega con ello precisamente para mostrarte todas las cosas que pudieran hacerse, tanto desde el punto de vista completamente de social media, como es esta chica que básicamente es una influencer, o quizá de un punto de vista más técnico, ¿no? La cuestión que nos plantean es que la humanidad logró viajar al espacio y establecer colonias duraderas en el espacio, y no solo eso, sino que se pusieron a tener niños en el espacio, es decir, que hubo seres humanos que han nacido fuera de la Tierra, extraterrestres literalmente, pero aparentemente ese experimento falló. De una cantidad de niños que nacieron, no recuerdo cuántos dijeron, pero básicamente conocemos solamente a dos sobrevivientes, 15. Los dos. 15 niños y solo niños. Están vivos 5 ahorita, de los cuales conocemos dos. Aquí, se quiere comer micrófono. ¡Ay, qué triste, mi reina! Chochancha, ya se cansó. ¡Qué bonita! Menos mal que bonita, que fastidia, como si fuera... Pero bueno, nada, a Sansa la queremos mucho. Pero bueno, en fin, estos 15 niños sobrevivieron nada más estos dos. Y no solo eso, sino que tienen condiciones físicas que ciertamente por haber nacido en un ambiente sin gravedad, los hacen físicamente muy diferentes a niños que hayan nacido en la Tierra. Eso es algo con lo que se ha teorizado mucho. De hecho, si han visto The Expanse, Covacha, sí. Uh-huh. Exactamente, tuvimos un Covacha en vivo sobre The Expanse, y allí obviamente van a expandir, ¿verdad? Y el pun sobre ese detalle, pero ellos hablan de los cinturoneros, que es esta gente que nace en este cinturón de asteroides entre los planetas internos y externos, que básicamente son muy larguiruchos, con columnas vertebrales medio mal desarrolladas porque nacen en gravedad cero. Entonces aquí teorizan sobre ello. El tema es que desarrollaron una inteligencia artificial que a su vez desarrolló un chip que controla el crecimiento de estos chicos nacidos fuera de la Tierra para precisamente darle las ventajas que no tienen por haber nacido en este ambiente sin gravedad. Pero también existe un temor muy grande, al menos de parte de la humanidad, de que la inteligencia artificial se desarrolle hasta demasiado, hasta el punto que pase, bueno, no sé, un Skynet, Terminator, etcétera. Uh-huh. Exactamente. Entonces, para ello, la humanidad le ha puesto coto al desarrollo de las inteligencias artificiales, justamente a partir de esta inteligencia artificial que desarrolló. Ya me hiciste comprender. A ver, quiero hacer un paréntesis aquí. Entonces, por eso el güerito estaba tratando de capturar a Darky, porque no tenía el límite ese que del que estás hablando. Este chico extraterrestre que tiene este chip, básicamente él siente dos cosas. Primero, que la humanidad lo abandonó y por eso siente cierto animadversión y odio por los terrícolas, y recibe de esa mala manera a los chicos que vienen a vivir al hotel, que vienen de la Tierra. Y por el otro, a esta inteligencia artificial aparentemente la eliminaron, según suponemos, porque se estaba haciendo muy inteligente hasta el punto de vista que era peligroso, pero a él lo dejaron como que, o sea, me pusieron este chip que no se sabe hasta qué punto me está inhibiendo o no, nadie lo comprende, está tratando de hackear ese chip, pero para poder hackearlo tiene él que desarrollar una inteligencia artificial que pueda manejarlo, y básicamente está haciendo algo ilegal, que es un robotcito que él tiene, permitiéndole que vaya aprendiendo a una velocidad muy muy alta, para que llegue a esos niveles de inteligencia, y eso es precisamente lo que estos dos chicos que descubrimos, es un agente encubierto, pues detecta y empiezan a pelear por ello. En medio de eso hay todo un pedo de unos objetos que están chocando con la estación, porque aparentemente lanzó la UN-2, porque además una UN-2, porque la UN-1, bueno, ya sabemos que no sirve para nada, que vean a Rusia. No. Estoy viendo mucho programa de noticias en la mañana, por eso tengo aquí a Putin metido en la cabeza. pero esta UN-2 lanzó un misil para contrarrestar aparentemente algún objeto y le salió mal, y se viene todo este debrito, este poco de escombros a chocar con la estación espacial, ¿no? Entonces plantea de verdad todo esto que le estoy diciendo en estos 38 minutos, pero creo que bastante bien. No les voy a decir que explícitamente, porque muy al estilo japonés, muy al estilo anime, deja que tú vayas con la historia. Pero tengan, se respeta. Eso me gusta, sí, también. Porque cuando confía en la inteligencia de todo eso. Exactamente, cuando te empiezan a explicar y verte cara de idiota y así como que, no. Entonces, prefiero verlo dos veces a que esté toda lenta la historia. No, y la verdad es que la historia es interesante. Desde el principio es interesante porque sí te plantean varias cosas. Lo que yo comento es que sí son varias que no te dicen mucho. O sea, por ejemplo, lo del chip, ya cuando llegas al segundo episodio, que estás viendo lo de la chica, esta Konoha, no, Konoha es la de Naruto. Sí, Konoha, sí, sí, okay. Se llama así. Ah, dije, estoy hablando de Naruto ahora, no. Cuando ven la parte de con ella, de que tiene que desactivar su chip para poder activar algo en ella, para la respiración, por ejemplo, para que no le diera un ataque pulmonar, no sé qué le estaba dando. Un paro, o sea, dices, bueno, entonces paro cardíaco respiratorio, algo así, que tiene que desactivar lo del chip, ya dices, oye, ¿qué tanto les está limitando esta tecnología? Y empiezan a hablar de, oye, ¿y por qué no se los quitaron? ¿O qué pasó con él, quien hizo el chip? ¿Por qué no se hace responsable? Te van dando a cuentagotas información que los mismos personajes, de forma natural, no te lo explican como en un flashback, ni es un voice-off, ni no, subtítulos. Y ten en cuenta que en un principio estuvo diseñado para verse de corrido. Sí se puede sentir bien interrumpido, porque según lo que yo entiendo, esto inicialmente era una película de dos partes, pero no sé si esas dos partes de la película realmente son las dos series que vamos a ver, que nos está comentando Rafa, que no sabía de que se iba a estrenar una segunda parte. Yo pensaba que las dos películas eran estos seis episodios, pero aparentemente van a extenderlo aún más. Entonces sí creo que le metieron escenas adicionales, otros detalles, y que puede que no se sienta tan episódica, porque no está diseñada, al menos no estaba escrito así en un principio. De verdad, el hecho de que saliera en miniserie y con esa variación tan durada a mí me confundió bastante. Pero es un experimento interesante, y en particular, pues yo a Mitsuo Iso, de verdad que su trabajo me gusta muchísimo. No es de respuesta fácil, de hecho, si recuerdo algo de The No Coil, es que te deja con más respuestas que, con más preguntas que respuestas, perdón, con más respuestas que preguntas, con más preguntas que respuestas. Pero es una experiencia distinta. Si son muy clavados en la ciencia ficción, esta es una oportunidad bonita de ver ciencia ficción diferente a la que hemos visto en otras oportunidades. Si, por ejemplo, les gustó Vivi Fluorite, que a mí hubo elementos de Vivi que no me gustaron mucho, pero esto tiene elementos parecidos. Vivi también era ciencia ficción llevada a límites aún más, a veces más difíciles de aprender. Eso también es lo que pasa con la ciencia ficción y el futurismo, que se quiere ir 7000 años en el futuro y ya se ponen muy locochones. En cambio, tanto The Orbital Children como The No Coil es un poquito más aterrizado. O sea, es un futuro literal, es algo que nuestros nietos, por ejemplo, pudieran vivir. Si lo ves que es algo que pueda pasar dentro de 50, 60 años. O sea, entonces eso la hace, creo que, más emocionante, porque le crees la ciencia ficción. Eso es algo que a mí me gusta mucho, verlo en la ciencia ficción, algo que yo pueda creer que pueda pasar. Entonces, pues que lo sientes como real, ¿no? Sientes como que dices, bueno, es el futuro, pero no es un futuro descabellado ni un futuro completamente imposible. No, o no tanto descabellado. Te pones a hipotetizar en la posthumanidad, ¿no? O sea, cuando ya los humanos se hayan extinguido y lo que queden sean inteligencias artificiales que hayan creado otras inteligencias artificiales. O sea, ya cuando te vas con eso, 7000 años en el futuro, cosas por el estilo. Está también muy chido, muy interesante, pero no sé, no es difícil relacionarse con ello con respecto a tu realidad actual. Esto va más por la onda Julio Verne. Ah, ok. Sí, porque te sientes más en contacto, ¿no? Más como de que, oye, esto puede uno verlo a través de la actualidad. O sea, dices, aquí tenemos parte de esto que sirve como base para lo que ellos presentan en un futuro que, desde la fecha, 2045, y ves cosas que no sonaría tan descabellado verlas en un par de años. Eso de la inteligencia para lo del, bueno, el guante holograma, eso, o sea, sí es futurista. Busquen en YouTube hologramas y literal los van a ver. Ya de haber, sí. Lo que están viendo, lo que están teorizando es exactamente si dónde proyectarlo, ¿no? Pero de que vamos a tenerlo, si ya está Elon Musk desarrollando estos chips para insertarnos en el cerebro. Ahí, esos son, básicamente estos son subgéneros de la ciencia ficción. Lo que pasa es que yo experto en ciencia ficción no soy, entonces no les sé decir. Pero nada, está chida la serie. La calidad de la animación, de verdad, es calidad película. No te voy a decir así que, de nuevo, no es Ufotable, se me olvidó el nombre de esta película que... ¿De cuál? Del año pasado. No, que empieza por B, de... ya se te fue. Se te fue. Oye, pero ¿sabes también? Bueno, el diseño. O sea, quiero que me diseñes. Que me diseñes esta pluma, pero va a ser para el espacio. O sea, desde pensar eso, objetos que del uso diario, pero que necesitan ser para una estación espacial, se me hace a mí increíble todo eso. Sí, se inventa un montón de soluciones. Está lleno de detallitos la serie, bien bonitos, uh-huh, e interesantes sobre eso. Eso te habla de una construcción de mundo muy bien pensada. Oye, entonces, ¿cómo se sirvió el refresco? Por ejemplo, cosas que ni siquiera es parte de la historia. Él está platicando otra cosa y se va a servir refresco y pone un tubo que él va estirando, lo pone en la pared. Ves a los chicos, sus trajes. Su traje espacial literal es promoción de Google. O sea, son las letras de Alphabet. Pero por supuesto. Entonces, todo eso con intención. Claro, pero por ejemplo, esos detallitos como el del refresco en particular, porque el traje todavía te lo ponen más en la cara, pero lo otro es como que bueno, mientras yo te cuento una cosa, te voy enseñando el universo que creamos, o sea, como autor, pues, el universo que creé, los detalles que te manejo, todo eso está genial, porque mientras más se enriquece el universo, más uno se puede meter en él, es como, oye, ve la cantidad de detalles que tengo para ofrecerte. Obviamente, uno va a andar fijándose cuando veamos el episodio 3, 4, 5, 6 y los nuevos, te vas a andar fijando en cada cosa, desde la silla de ruedas, por ejemplo, ese detallito, los robots que cada uno tiene, los drones que cada uno maneja con sus funciones, ahora que cada uno tiene ciertas características que estamos viendo poco a poco, pues eso es lo que lo hace interesante y lo va haciendo rico ese tipo de historias. Si mal no recuerdo, ahorita la serie que decías del mismo autor era uno que tenían como unas mascotas virtuales, ¿no? Algo así. Hace tanto tiempo de verdad y... Pero estoy en Netflix, le puedes ver que recuerdo que lo que recuerdo era que wow, esto muy bien pudiera ser el futuro. Y literal me acordé de la serie cuando vi el anuncio de Meta por Mark Zuckerberg. Yo dije, no mames, o sea, sí es bastante posible. Pero bueno, para que ya nos vayamos moviendo, la última serie de la que queremos hablar es de un isekai, porque se nos han olvidado los isekai y siempre hay muchísimo isekai. Pero este tiene un detalle que es un isekai humorístico que esos usualmente o son increíblemente ridículos y no dan risa, o pasan casos raros como este que no sé qué les parece a ustedes, si da risa o no, que básicamente clásico isekai, el nombre del isekai pues lo dice todo. Entonces no sé si Rafa o Nat nos comentan cuál es el título de este anime, para no tener que decirlo yo porque es demasiado largo y me da hueva. Ay, no, yo sí lo quiero decir. Yo quiero ser el Jorge de este episodio. Déjamelo. A ver. Porque al menos en español, yo en hecha de interno, el nombre ya lo tengo. Lo digo en español. ¿En español? Ok, en español básicamente este anime se llama Qué bonitos ojos tiene, compa. Ese es el nombre que tiene que tener este anime en español. No hay otro, está perfecto, perfectamente realizado. Pero en inglés, bueno, hay que Natalia lo diga porque es la buena para los nombres largos. Ay, se me fue. Life with an ordinary guy who reincarnated into a total fantasy knockout. Es una premisa, o sea, la vida del tipo que reencarnó como una mamacita. La premisa es una broma en sí, porque está jugando entre género. No, sí, bueno, está linda. Está linda. Pero está gracioso los stats que le van aumentando. No sé si quieren mejor primero decir de qué trata y ahorita ya hablamos porque yo quiero. Sí, bueno, se trata de dos amigos de la infancia, de toda la vida, que tenemos a Hinata, de hecho creo que se llama, ¿verdad? El más chiquito y el grandote, se me fue el nombre, pero el seiyuu es este. Tachibana. Lo curioso es que los dos tienen nombres que se considerarían femeninos. Femeninos. Yo creo que Tachibana no. Sí, porque no más que Hinata. Hinata se Tachibana. Sentía Hinata triste. Porque es la waifu de Naruto, pero también el otro. Es que lo dicen en la serie, o sea, por eso es que lo comento. No, pero lo hizo a propósito. Bueno, X, no importa. Nada más sí quería comentar que aquí su casa se llama, o sea, su casa, no nada que ver. Seiyuu es el de Renjiro. Sí. Oh my. Yo conozco waifu Hinata y conozco waifu su casa. Pero bueno, adelante, eso no importa. Bueno. Son dos amigos que van de copas. El que vemos al lado izquierdo, que su casa es el mide 1.80, le gusta a todas las mujeres. Es bueno en todo sobresale. Y su amiguito, que es Hinata, pues es un regular, un ordinary guy. Realmente no no es que sea lo peor, pero pues no sobresale nada y le tiene mucha envidia y en una borrachera empieza a llorar y dice, yo quisiera ser dijo, mujer. Dijo nada aquí en el chat interno, es un cobacho, dijo aquí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que ya no hay respeto. Digo yo que tú dijiste en el chat interno, estoy bromeando, nada que ver. Es un cobacho, sin raspar muebles, ¿no te crees? Y entonces ya llorando pide un deseo de que quiere ser una muchacha muy bonita y describe a su mujer ideal. No sé por qué llegó a esa conclusión, como que me perdí. Entonces no, es llega. Es bastante obvio por qué, pero bueno. No, si ¿cómo quiero, crees? Sí, quiero hacer que a Tsukasa no le gustan las niñas, a él le gustan, no le gusta Hinata en específico, o sea, de su sexualidad es Hinatesa. Lo que a él le gusta es su compa. Es su compadre. Él, pero. Es la luz de sus ojos, de su vida. Ahorita llegamos a eso, tú termina. Ya cuando Hinata borracho pide que lo transporten al otro mundo y aquí lo transforma a esa deidad en su mujer ideal. Y el compadre, que pues, es una diosa inútil y se parece a la de Konosuba, de hecho. ¿Sabes? Aqua. Pues, todo lo malinterprete y todo lo hace con mala intención. Lo hace con mala intención, no creo que lo malinterprete. No, no hemos sabido mucho de ella realmente como para saber qué está pasando detrás. Y les echa una maldición que nunca dice qué maldición es. Y estos dos dicen, quiere que me enamore del compadre. O sea, ellos llegaron a esa conclusión. Porque de hecho tampoco saben si sí se las echó o no, ¿eh? Ajá, dicen, hay una maldición. No les dijo si, ni cuándo, ni de qué, cómo, ni nada. No. Pero ellos de volada dicen, pues, ¿será esto? Entonces, como ven, realmente está muy tonta, muy boba, pero funciona. Está muy graciosa la interacción entre los dos amigos. Pero yo sí siento que hay una reflexión ahí bien bonita, porque en el último capítulo sí le dice que el género que lo define, o sea, mi alma o mi cuerpo, ¿verdad? Entonces como que, te deja pensando, ¿no? Pretextos pero, para acercársele al compa, eso es lo que pasa. Pues, a ver, como lo ideal para mí al final sería que regresaran y él fuera su compa y como compa las cosas como son, compadre. Pero bueno, vamos a ver el viaje de estos dos personajes que y ahí tiene muchos chistes, pero no cae en caer gordo. A mí sí me han dado mucha risa todos los chistes que han hecho. Entonces, no es sé es como más lo que decía Bernardo. Ahorita decía Bernardo que para una comedia de este tipo de isekai eran dos caminos. O sea, iba a terminar siendo algo insípido, sin gracia, o unos chistes por lo general muy pues muy, no sé, muy corrientes. Sí, muy, muy así. Pero ahí voy con algo importante. Esta serie camina una línea muy delgadita. Que facilita, se escucha, no sé eso. Creo que eres tú, amigo. Eres tú, Raf. A ver, voy a quitar el sonido un segundo. ¿Y luego? Pero bueno. Tienes por allí algo que está haciendo ruido cerca de tu casa. Pero bueno, les comentaba, esta serie camina un caminito bien delgadito. Uh-huh. Que es este chiste clásico, ¿no? De para poder enamorarme de mi compadre tiene que volverse mujer porque solamente los hombres se enamoran de las mujeres. Ese es el trasfondo del chistecito de compadre, yo te lo quiero mucho y que ojalá que se transformara en chica. Y ese chiste mal manejado o que se quede solamente en ese cliché tiene un trasfondo obviamente transfóbico y homofóbico. Que es algo que tenemos que reconocer. Porque honestamente, ojalá fueran lo suficientemente machos para reconocer que se aman entre ellos y tener una relación saludable y vivir su vida felices, como de hecho es lo que pasa. Porque lo que pasa con el chico que es muy guapo es que él mismo lo dice, atrae a muchísimas mujeres, pero a él no le interesan mucho las mujeres y no le interesan porque él es gay. Pero está, de nuevo, como pasa, y de hecho en Japón el récord de ese tipo de dramas bien manejados es bastante, bastante pobre. Usualmente lo manejan desde un punto de vista bastante machista, chusco y chauvinista muy mal. Pero esta serie pareciera que sabe de qué se trata, sabe de qué va, y pareciera que el subtexto, yo inclusive lo estoy viendo o escojo verlo como una historia de transgénero. O sea, lo que pasa con el chico que se convierte en mujer es que él siempre ha querido ser mujer, independientemente de la atracción que ella siente por su compadre, vamos a decirlo así, ¿no? Que es el chiste no, fácil pero aquí me pero aquí lo que me interesa es que no es la chica, o sea, no es el chiquito, es el varonil, el grandote, él es el que está interesado en su amigo. No, pero el chiquito también, el chiquito de hecho es mutuo. pero siento son, que es en pero la son medida. Escenas diferentes, es que son dos cosas diferentes que usualmente se confunden. Una cosa es el género, otra cosa es la atracción sexual. Entonces, Ok. Y ahí es a lo que voy, o sea, maneja por un lado el hecho de que este tipo realmente deseó convertirse en una chica, capaz que su deseo interno o es lo que siempre he querido ser, pero obviamente si están tan metidos en el uno está tan metido en el closet que está en Narnia, el otro menos va a reconocer que quizás no se identifica con su género de nacimiento. Y por otro lado, aparte, está el tema de la atracción entre ellos, y que es una atracción que no necesariamente en un principio es física, o sea, realmente hay una devoción y un cariño entre ambos, se entienden, a pesar de que son tan diferentes entre sí. Sí, está un poquito porque uno es un triste. Desastre y el otro es supremamente cuadradito. Perdón, sí, está un poquito triste porque la atracción de Tsukasa es porque lo trató como un ser humano. Hinata, o sea, lo trató decentemente, entonces, bueno, de ahí nació, ¿verdad? Pero pues vamos viendo que se va haciendo amigos y realmente lo empieza a adorar. De hecho, él dice, eres la luz de mi vida. O sea, no sé qué más romántico puede hacer que eso. Pero sí, lo que dice Bernardo, sí es importante. O sea, manejado de una forma poquitito distinta, sí puede terminar dando una especie de mensaje equivocado y muy, muy, muy malo. O sea, lo que me ha gustado es que clásico chiste. O sea, el trasfondo es para yo enamorarme de mi compadre que se convierte en mujer, porque es que hombre con hombre. Porque si no se arma. Pero aquí lo chusco es que desde antes ya se veía ese, o sea, desde el inicio ya se veía algo así. Yo creo que lo más probable es que al final si van a terminar juntos, convertidos otra vez Tachibana en hombre, pero si van a acabar juntos. Como compares, como quieras, te mando un mensaje Spider Games, que no sé qué historia tengan ustedes, pero parece que Bernie nunca ha tenido un compadre caguamero. No, Rafa no. En cambio me comprenderá. No sé, es que qué experiencia compartan ustedes. Pues es que la caguama, no te creas, no voy a hablar de eso aquí, guardaré lo que me queda de dignidad para otro programa. A mí se me ha hecho muy divertido porque el show no abusa de, ¿cómo decirlo? O sea, no toca ese tema de forma tan irresponsable, por decirlo de algún modo. O sea, bien podría irse por más humor, más como guarro, más humor, más digamos inconsciente. Pero realmente la atracción sí está siendo de ambas partes. Se me hace graciosa la interacción entre los dos. Se me hace graciosa lo genuino que es la confusión que tienen, porque incluso lo que se dicen el uno al otro es una cosa, pero uno está viendo los diálogos internos y es como de, no debo demostrar que estoy sintiendo cierta atracción, porque no, ¿qué tal que yo le pregunte a mi amigo si es la maldición o si soy yo? Le agrega un elemento interesante a la historia, que es que el poder que esta diosa le da al que reencarna como chica es que la hace irresistiblemente hermosa hasta el punto de que hipnotiza a las demás. Puede someterlos. Y de hecho lo está haciendo con su compadre, vamos a decirlo así. Pues cuando entonces, le sale el letrero de seducido. No, y está bien. O sea, de hecho la serie hace un buen trabajo de demostrarnos sin decirnos que ellos sentían mucho cariño entre ellos, un cariño que rayaba lo romántico antes de este proceso de pasar a este mundo. Que no lo reconocen porque, bueno, en fin, son dos homofóbicos pobrecitos metidos en el closet. No digas homofóbicos, vamos a decir que están inseguros, no, bueno, si están en el closet. No, inseguros, pero es que la homofobia es miedo a la atracción por el otro sexo. Usualmente la gente que odia a los homosexuales porque no reconocen su propia homosexualidad, usualmente. Pero ellos no se odian. Pero, bueno. Pero fíjate, fíjate lo que estabas hablando. La fobia son miedos, ojo con eso. Sí, no, no. Pero fíjate el punto que decías del elemento. O sea, ese elemento que tú. Perdón. Dale. La idea. Por un lado está de que no, la serie nos pinta. Estos dos se querían mucho antes, pero. Y ese interés rayaba en lo romántico, pero no se daban cuenta. Y por el otro lado, los ponemos en este mundo, le cambiamos el género al otro, y además le ponemos el detalle de que todos se van a sentir atraídos por él. Hasta el punto de que el otro, que el que no se convirtió en mujer, se pregunta. O es el poder este que tiene nuevo mi compadre, o soy yo que realmente estoy enamorado de él. O sea, lo pone a dudar básicamente para que reconozca sus sentimientos. Entonces, como juegan con ese chiste, creo que ese elemento está ahí. Me parece que está bien escrito hasta el punto que lo manejen bien, porque ya el chistecito se va. O sea, después de un cuarto o quinto episodio se va a poner bien fastidioso si siguen con la misma hueva. Pero hasta ahora funciona como elemento de tensión: de será, no será, estoy enamorado o no estoy enamorado. Es el poder que él tiene. O como dicen aquí, compadre, ya lo quiero mucho y lo estoy viendo bonito después de tres caguamas. No sé. Oye, pero ve la importancia que es tener bien escrito la historia, porque sin ese elemento pasaría exactamente lo que decías ahorita. Sin ese elemento extra de que, bueno, ellos ya en algún momento se demostraban ese cariño, pues, cariño bonito antes de que hicieran el cambio, pero empieza el elemento de que ella, bueno, Tachibana como mujer, tiene esa atracción poderosísima, infinita, y aparte está el tema de la maldición, que ninguno de los dos está plenamente consciente en qué consiste la maldición, porque incluso en el mismo episodio dicen, es que si le pregunto si la maldición consiste en que me atraiga, y no es eso, vas a ver que me atrae. Y si el otro, o sea, como que ese detallito genera esa duda en ellos mismos de que, bueno, de seguro es la maldición, ¿no? Y no saben si sea eso o no, y eso lo está haciendo interesante. Si no fuera por ese detalle, ese elemento que mencionas, sí terminaría siendo algo diferente, o sea, la historia termina siendo algo... ¿Ustedes vieron esto de Huevo Cartoon, que lo están mencionando mucho? Es una caricatura de animación de hace muchos años, salió una animación aquí en México. En YouTube tú le pones Huevo Cartoon y hay dos huevos que son compadres. Pero son literal dos huevos. ¿Es el chistecito más machista de que no saben del closet o algo así? O no sé. No. De hecho está bastante curioso porque de ahí sale lo de compadre, qué bonitos ojos tiene y cosas así. O sea, son unos videos que salieron hace como 15, 16 años y se hicieron muy populares. Hasta sacaron película en el cine. Pero estaban esos compadres que tomaban su tequilita y compadre, nos la chupamos y, ah, caray, y la botella, compadre. O sea, chistes guarrísimos de tipo, pero tuvieron su momento hace 15, 16 años y de ahí yo creo que sale todo eso, la verdad. Bueno, vamos a leer algunos comentarios porque están algo atrasados y me disculpan allí porque no los he estado comentando, pero Star Slayer nos habla de que el treintón que reencarnó como waifu y su compa que se resiste. Pues sí, digamos que ese es el titular fácil, pero... Queremos creer y hasta ahora la serie pareciera que va a ser un poquito más profunda que eso y eso hace que se destaque, hasta ahora. Ya está la historia de la pareja Durán Campoche. ¿Quiénes son ellos? No, ah, caray. Ahorita investigo. Y aparentemente Félix y Spider Games van a compartir, no sé, cuenta de Netflix y están preguntando quién está haciendo las palomitas y quién está en Netflix y no sé qué. Ah, chis, man. A ver... Ah, bueno, sí, lo de Huevo Cartoon hecho anime, nos dice Spider Games. Y Luis Suárez desde Facebook. Solo pasé para comprobar que son el elenco más atractivo de la covacha. Gracias, Luis, por incluirme en esa aseveración, porque otros han entrado para decirme que yo soy el más feo de todos. No. ¿Quién entró a decir eso? Mr. Max. Aquí el tubar ya están, que con una, ya están destapando que con unas caguamas sale el isekai de la covacha. Bueno, no sé si el isekai, pero... Pero el compadre tal vez sí. Me dice el primo de un amigo, dice Félix, que aquí en el estado de México le llaman la maldición chiquita. Okay. La maldición chiquita. Bueno, ya he leído sus comentarios. Ya que te guste el compadre, nunca lo he escuchado. Aparte de eso, hay otros chistes, independientemente del tema de la tensión emotiva y sexual entre los protagonistas. El chiste de la bestia esta sagrada. O sea, han tenido cosas interesantes. Ay, ese como me dio risa, ¿no? La carita de la bestia cuando se está desangrando. La mandíbula en la cara, que se veía muy cute, pero después horripilante como hija de alguien, que la terminan matándola y en el último episodio se la van a comer y resulta que era la bestia sagrada de los elfos todos encabronados. Va una elfa y los persigue, pero la carne que había engordado la de este animal y la elfa se comió a su bestia sagrada. O sea, sí. Tiene elementos. Tiene buena comedia. Que va más allá de exacto, tiene buena comedia, exactamente. El otro es de la elfa. A mí me dio mucha risa. Yo no lo he visto, no sé qué tal esté. ¿Cuál, perdón? No, pero comenta usted. Perdón, Nat, ¿qué decía? No, que me dio mucha risa cuando le dice que no me esté gritando. Le pido que no me esté gritando. O sea, toda la escena de la elfa está graciosísima, de que llega y de que no, yo soy mejor, y se empieza a desnudar y es como que, ah, caray, espérate, que la cara de todos de que, ah, ya empezó de nuevo. O lo de los ladrones cuando sí, están saqueando el pueblo, que le dice que es una exhibicionista, que algunas veces las exhibicionistas pueden tener muy buenos cuerpos, pero son exhibicionistas, pues les encanta andarse desnudando en la calle. O sea, eso, claro, eso también puede pasar. Por cierto, que ahí los subtítulos de Crunchyroll, particularmente en español, están bastante, bastante bien. O sea, es algo que ayuda con el chiste, porque así como pasaba con la arañita, ¿no? Que le daban la vuelta a la traducción para que, al menos en el español latino, la mayoría cachase el chiste, ¿no? Que sí. Es un tono no tan formal, sino un tono chistoso. Pero bueno, lo que decía era que hay otro Isekai esta temporada también, yo no lo he tenido oportunidad de verlo aún, que básicamente también es un Isekai transgénero, vamos a decirlo así, que es el mismo tema de alguien que reencarna, pero en otro género diferente al suyo, pero no sé qué tal este ese, pero este en particular me sorprendió. Y era el que se veía como más chusco de todos, pero creo que precisamente por ser gracioso y chusco, es que le está dando en el clavo hasta ahora. Pero ¿sabes también qué puede ayudarle? Que están manejando bien, bueno, al menos hasta ahorita, se está manejando bien el tema, porque es lo que comentabas, o sea, teniendo estos elementos de previos a la historia, ya te dan una idea de hacia dónde se dirige, que no es solamente una historia, digamos, acorrientada, pues, sino que tiene elementos que justifican el por qué está pasando esto y a ver a dónde la dirigen. Pero también es ese mismo tema. Si se abusa del chiste de ese estilo y si se abusa de los comentarios de ese tipo, pues va a ser aburrida porque los chistes van a ir saliendo. La ventaja es que cada episodio ha tenido cosas graciosas que no tienen nada que ver con la relación de ellos, como lo de la elfa, lo de la bestia sagrada, que a mí me encanta cuando lo perfora con el brazo, que empieza a tirar sangre, tiene una cara bien bonita mientras está desangrando, o el tema de los ladrones que decía ahorita, que están saqueando un pueblo y luego llega Tachibana y de repente le piden matrimonio tres, de que no, por ti dejaré de ser ladrón. Y todos le piden matrimonio igualito, voy a dejarlo, pero cada uno va a plantar papas, el otro va a hacer artesanías, uno quiere tener dos hijos, el otro quiere tener ocho, o sea, es muy gracioso. Ándale, esos detallitos que te dicen de que, bueno, puede ser gracioso sin necesariamente estar tocando todo el tiempo el tema de que me gusta o no me gusta. Por ahí yo creo que fue algo que a mí me pasó con el primer episodio de Yagi. Yagi tenía un chiste y todos los chistes que podían hacer sobre eso es lo único que hay en todo el episodio y nunca me dio risa. O sea, me dio risa la primera vez que hicieron el chiste, los primeros 10 segundos, y ya después, o sea, consiguió otro chiste, qué hueva. Sí. Aquí en cambio no. Adelante. ¿Cuál era el otro Isekai que comentabas, Bernie? Perdón. El del chico que era un viejo en el juego, pero luego se convierte en una chica. Ah, eso es lo que recuerdo. No lo he visto. Sí, no lo he visto. Pero okay. Está en Funimation, yo lo tengo pendiente también de ver. Okay. Hay que dar, probablemente ver los tres episodios de corrido. El tema es que he tenido bastante trabajo y no solo eso, sino que he tenido interrupciones de internet. Entonces, sí, no he podido seguir todos los. Esta temporada como hubiese querido. Eso lo va a hacer una temporada más normal que las que cuando estábamos en plena pandemia, por cierto. Pero esa la tengo pendiente para compararlo. Pero recuerdo del trailer que aquel como que se tomaba muy en serio. Y con estas premisas, si te tomas muy en serio, ya vas perdiendo. Y luego, si vas a ser gracioso, tienes que ser más gracioso que ese único chiste y saber tratarlo bien dado los tiempos. O sea, ya la época de los estereotipos sobre los homosexuales y los transgéneros, esa época ya pasó. Eso no da risa. Ya se pide un tipo diferente de comedia, ¿no? O sea, sí manejar los temas porque es actualizarlos y es darles una representación, pero se puede actualizar, o sea, se puede usar un chiste más inteligente, un guión o una historia más inteligente, pero siendo comedia, o sea, que sean tiempos modernos no hace que ya no se pueda hacer comentarios sobre eso, o sea, la comedia siempre tiene que existir. Al menos conmigo no funcionan, o sea... Chido, pero ya sé que es algo que, o sea, este mismo chiste lo vi hace 20 años en un programa de humor cualquiera aquí en Latinoamérica, o sea, no necesito verlo otra vez. Pero bueno, vamos ya despidiéndonos, amigos. Tocamos los cuatro animes que íbamos a comentar. Procedemos entonces a las despedidas y los anuncios parroquiales. Déjame los coloco en el orden en que quiera aquí. A ver, listo, en el orden que quiera Stranger. Don Rafa, usted primero. A ver. Bueno, pues agradecerles a todos los que nos acompañaron. Muchos comentarios también el día de hoy. Qué buena onda que hay esa interacción ya más seguido. Se agradece un montón porque pues de todos aprendemos un poquito. Y pues nos estaremos viendo la semana que viene a ver con qué shows nuevos nos toparemos. Algo así como slow Loop, hablando de pesca, estaría bueno incluirlo. Creo que nada más vi el primer episodio, pero nomás ando fregando. Ya entendimos. Aunque yo vi el primer episodio del mago antiguo, ese que se reencarna en chica, y el primer episodio no es nada cómico, nada de comedia. De hecho, creo que no me reí en todo el episodio, pero igual es un poquito más serio, pero como lo que decías, si se manejan tanto en serio, pues no me llama tanto la atención en ese punto, pero habrá que darle un par de episodios más. Pero bueno, ya la semana que viene veremos eso. Ando muy trabado hoy. No, tranquilo. Es el frío. No se preocupe, compadre. Bueno, Doña Natalia. Nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. El siguiente programa, espero hablemos de otros 4 que no hemos visto, o si ustedes tienen alguna recomendación, pues díganos por Twitter. A mí me pueden encontrar en @lopezanat y nos vemos el siguiente lunes. Bye. Muchísimas gracias. Aprovecho entonces yo para comentarles acerca de los programas de esta semana en La Covacha, pues nos toca porque somos los que salimos los lunes. Tenemos mañana Ñoñoticias, el miércoles Covacharla de Boba Fett, que ya va por el 7º episodio. Se puso muy bueno porque ya se olvidaron de Boba Fett y lo hicieron sobre The Mandalorian, que es lo que todo el mundo quiere ver. El jueves, esta semana es Ñoñonautas, pero si sí no recuerdo de qué van a hablar en Ñoñonautas, entonces estén pendientes allí de las redes. El viernes estamos nosotros con los cómics de la semana y el sábado tenemos a los viejitos de Covacheando, que si no sé tampoco de qué van a hablar, si nos dejan por ahí los comentarios, Alejandro, pues lo promocionamos. Y el sábado otra vez Covacharla, pero esta vez de Peacemaker, hablando en HBO Max. Entonces tienen programas todos los días de la semana, no tienen de qué quejarse, nadie cubre como cubre La Covacha, así que háganos el gran favor de dejar un like en este video, un comentario o un dislike, lo que se necesite para que funcione el algoritmo. Rafa, ¿qué me quieres comentar? Que te veo con ganas. ¿Cuándo descansa la gente de La Covacha? Veo que hay programas, nunca. Veo que hay todo el día. O sea, además, ¿qué tan esclavizados están en La Covacha para todos los días tener contenido? La ñoñez es eterna. Eso sí, amén por eso. No, pero sí, tenemos... bastante que cubrir, entonces de verdad que tienen de dónde escoger. Entonces continuamos nosotros, nos vemos la semana que viene, vamos a seguir cubriendo esta temporada. Creo que dentro de 3 o 4 programas vamos a tener nuestro mid-season, no, perdón, dentro de 2 o 3 programas, y allí sí vamos a ver qué es lo que vamos a estar dropeando. Y no, se despide de nosotros Arturo Guti, gracias a él, a Star Slayer, a Félix, a Luis Juárez, al señor Alejandro García. A ver quién más está por allí. Sí, fundamentalmente los quienes han estado dejando comentarios, también Isaac y Rodrigo y todos los que nos están viendo que nos dejan comentarios también, muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Voy con el outro.